¿Querías más hacha? Ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Abre la oreja. Música, música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas en 89.5 Radio San Javier. Hacha y machete. Mientras el hacha va y viene, fuerte, fuerte, hacha y machete. Estamos en un submarino bajo el mar. 8 de junio es el día de los océanos. Pasan cosas debajo del mar. Y acá estamos. Buenas noches, San Javier. Buenas noches, gente. ¿Qué dirán las ballenas? Basta de basura, seguro. Humanos, córtenla. Esto era El Lobo Gonzaga. La canción es Lenda das Sereias, que es de Imperio Serrano, el carnavalesco de 1976. Saludos a mi familia imperiana, Ángelo, Rafa, a todos ahí. Y es sobre Yemanyá, la madre de todos los orillas, reinas del mar. La canción, la versión más conocida es la de Marisa Monchi, pero a mí me gustó esta. Ahora vamos a escuchar a la Dona Edith Duprato con un hitazo que se llama Marinheiro Sou. Es una señora mayor que falleció hace poquito, de Santo Amaro, donde mismo es Caetano y María Bethania, grabó con ellos. Y recién tuvo su primer disco solista en el 2002. Esta es una canción popular de Roda de Samba, de capoeiristas. Escuchemos El Mar con Nosotros. Daqui eu não tenho amor, eu sou da Bahia, São Salvador, eu não sou daqui, eu não tenho amor. Sou da Bahia e São Salvador. Dona Edith Duprato. La señora era plato y cuchillos, eran sus instrumentos. Negra, que vos estás ahí frente al mar. Acá estamos en un veranito también en San Javier, hermoso, por suerte. Viene perfecto para esta música. Ahora nos vamos a la costa mexicana, a Veracruz, a escuchar una canción de 1943 de Toña la Negra, una cantante que debutó en 1929 en el cabaret El Retiro en México.

hasta que tú decidas regresar. Esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Los ojos de Roberto Llanes, un bombonazo. Ahora nos vamos a ir acá, al año 67, una canción compuesta por un señor que tenía 18 años y otro que tenía 21 años, el señor Nevia y Tanguito, considerada la primera canción del rock argentina, Los Gatos, La Balsa. Espectacular. Ahora nos vamos a uno de mis lugares preferidos, a Cuba. Vamos a escuchar a la Sonora Matancera tres canciones. La primera es con el señor Carlos Argentino, del año 57, pero esta orquesta comenzó en los años 20. La canción se llama En el Mar. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más.

Yemayá por la Celia Cruz del año 59, obviamente con la Sonora Matancera. Los negros tenían que adorar a sus orillas ocultos en la religión católica, entonces por eso hablan de la Virgen de Regla. Ahora nos vamos a escuchar a otro de los cantantes. Tuvo muchísimos cantantes esta orquesta, muchos exitosísimos. Mirta Silva, que fue la ¿cómo se diría? La que estuvo antes de Celia Cruz. Ella se fue, era puertorriqueña, se fue y entró Celia Cruz. También estuvo Bienvenido Granda. Y el que vamos a escuchar ahora es el señor Daniel Santos con su canción Le gustan los marineros. La vi muy sonriente con un teniente de la marina y luego la vi en el prado con otro cabo por una esquina. La gente que así la mira, todos le gritan con gran esmero: caramba, Dios mira cómo te gustan los marineros, caramba, Dios mira cómo te gustan los marineros, porque le gustan los marineros. Ahí se va pa'l prado y el malecón, porque le gustan los marineros. Oh, en Casablanca la vio Ramón, porque le gustan los marineros. Ahí se va pa'l barco de Basilón, porque le gustan los marineros. Ahí se la reguinda del pantalón, porque le gustan los marineros. Ella se toma su trago de ron, porque le gustan los marineros. Se va pa'l prado y el malecón, porque le gustan los marineros. Ahí en Casablanca la vio Ramón, porque le gustan los marineros. Ahí se le reguinda del pantalón, porque le gustan los marineros. Ella se toma su trago de ron, porque le gustan los marineros. El señor Daniel Santos, puertorriqueño de nacimiento, después que los yanquis lo enviaron a la Segunda Guerra Mundial, volvió y se afilió al Partido Nacionalista de Puerto Rico, luchando por la independencia de los norteamericanos. Tiene un disco grabado con temas como Yankees Go Home, fue perseguido y recaló en Cuba. Tuvo muchísimos hijos y fue acusado muchas veces de posesión de marihuana, aunque tuviera receta médica. Mira el señor Daniel, qué época. ¿Qué? Déjame nadar. ¿El océano no es bastante grande? ¿Ah? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Peleas conmigo? Sí, sí. ¡Uy, qué miedote! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Para de seguirme, quieres! ¿De qué estás hablando? Me enseñabas por dónde se fue el bote. ¿El bote? ¡Oye! ¡Yo vi un bote! Y pasó por aquí hace un instante hacia... ¡Allá! ¡Se fue hacia allá! ¡Sígueme! ¡Espera, espera! ¿Qué te sucede? ¡Ya habías dicho hacia dónde se dirigía! ¿Ah, sí? ¡Ay, no! Si es una broma de esas, ¡no es simpática! ¡Y sé de simpatía! ¡Soy un pez payaso! No, no, no sé que no es. Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. ¿Falta de memoria de corto plazo? ¡No puedo creerlo! No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Bueno, creo que así era. Es tu pelo, son tus besos, me estremezco. siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Eran los hermanos Rigual, la versión original de 1961 de Cuando calienta el sol. Ahora vamos a escuchar a otros cubanos que se llaman Los Llopis, del 63, una canción que acá fue recontra popular, Los Hermanos Pinzones. Isabel dio sus alhajas cuando acá le cambiaron varias veces las letras, ¿no? Le pusieron, tenían unos agregados. Ahora nos vamos a escuchar a un mexicano que es considerado el padre de la música grupera, llamado ídolo de multitudes. Vendió más de 30 millones de discos, aunque usted no lo crea. Y tuvo éxito en los Estados Unidos, en México, en Centroamérica y en la Sudamérica también. Así que vamos a escuchar al Rigo Tobar, de 1976, la canción La Sirenita. Cuando buceaba por el fondo del océano, bellísima sirena, fuera del mar sin vacilar, feliz humano. Y nos casamos en las playas de Caleta. Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los 13 se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Una mañana dos soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno. Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comí en el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar. Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Véngase, compadre, vamos a brindar por el heredero. ¡Epa! Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno. Me condujeron a la corte de Neptuno. Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comí en el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar. Y con pistola cuando de agua aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de riguito, pero con la de pescado. Pero con la de pescado. Pero con la de pescado. Bien robusto. Pero con la de pescado. Y grandote. Pero con la de pescado. Pero con la de pescado. Pero con la de pescado. Hermoso México. Ahora nos vamos al señor Bobby Capó, una canción de 1952. Yo la conocí, esta canción, en Bunker, o no sé, en Palladium. La interpretaban Jean-François Casanova con el Marito Figueiras, con unas mallas. Eran transvestidos, obviamente, y es muy graciosa la letra, y es generalmente de cosas que se comen frente al mar, que es un dulce hecho de coco con miel o con azúcar. Es una canción original del Pérez Prado y el tema se llama La Coca Leca. marinera, con sus dulces ritmos alegra el alma entera, con sus dulces notas y alegres melodías, paso yo las horas cantando noche y día. Quiero cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Quiero cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. La playa que la mar está seca y allá cogeremos el bote cocaleca. Vamos a la playa que ya es de madrugada, vamos en carreta cantando esta tonada. Quiero cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Quiero cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Brisa cantan los pajaritos, el sol con sus rayos se eleva despacito. Vamos ya juntitos y con alegría, que los pajaritos nos anuncian el día. Quiero cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Quiero cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Cocaleca, dame cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Qué hermoso el mambo. Me da una cesta música tropical. A ver si alguien del Mario me trae una cervecita, algo. Ahora vamos a hablar de un señor que se llama Bernardo. Empezó tocando jazz con el Gato Barbieri, con el señor Alchurrón, con el música también tropical con el Lucho Gatica. Pero con otro compañero de él, Raúl Bonet, formó Los Navarro. Tuvieron un par de hits, unas canciones. Y uno era el largo y el otro era el chico. De ahí el apodo que le quedó. Después formó parte del Club del Clan. Y después continuó con su carrera solista. Y se destacó además como compositor. Tiene muchísimos temas. Esto se llama Espuma de Mar, de Chico Navarro. Andar. Qué ingratas son las olas que juegan contigo, junto a la playa te dejan y se van. Espuma de mar, sobre la arena detienes tu andar. Qué ingratas son las olas que juegan contigo, junto a la playa te dejan y se van. Yo también como la espumita, me he quedado solo en la orilla del mar. Y tú cual ola traviesa y coqueta, abandonas todo para poder jugar. Espuma de mar, sobre la arena detienes tu andar. Qué ingratas son las olas que juegan contigo, junto a la playa te dejan y se van. Espuma de mar, sobre la arena de

buscar una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños. Dormida Alfonsina, vestida. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Esto fue para la Elba Echenique, que es de Las Tapias, pero ahora está de viaje y nos está escuchando. Intenté buscar otra intérprete de esta canción y me fue imposible. Alguien que la supere, olvídate. Nos vamos al Brasil nuevamente. Vamos a escuchar a uno de los músicos que más me gusta y cantante, compositor, Paulinho da Viola, una persona de Portela, azul y blanco, la canción Timoneiro. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega. E quanto mais remo, mais rezo, pra nunca mais se acabar. Essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia falou, com seu jeito de avisar: olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega. É ele quem me carrega como nem fosse. maneiro nunca fui, que eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar. E quando alguém me pergunta como se faz pra nadar, explico que eu não navego, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. A rede do meu destino parece a de um pescador. Quando retorna vazia, vem carregada de dor. Vivo num redemoinho, Deus bem sabe o que ele faz. A onda que me carrega, ela mesma é quem me traz. Pura poesía, pleno, hermoso, Paulino Daviola. Ahora esta canción se la voy a dedicar a Rafa, mi primo que labura en el mercado de pescado ahí en Río, en Ubrasivo. Es la Chía Zurica, Peillero Gran Fino, del año 99, también de Portela. Escuchá. Peixeiro Gran Fino, vai na cozinha, chama a mamãe, menino, e diz a ela que tem sardinha, tem peixe, galo e cavalinha. Peixeiro Granfino, peixeiro Granfino, vai na cozinha, chama a mamãe, menino, e diz a ela que tem sardinha, tem peixe, galo e cavalinha. Xarel, girerite, sardinha, tainha, um bom siripa, buqueca, peixe cada puma no zeca, salsa, pimenta e cheiro, faz um bem tempero, azeite de dente, vai depressa correndo, menino, chama a mamãe, chegou o peixeiro Granfino. Peixeiro Granfino, lá na cozinha, chama a mamãe, menino, e diz a ela que tem sardinha, peixe, galo e cavalinha. Tem xarel, xiririque, sardinha e tainha, com siripa, buqueca, peixe, cada puma no zeca, salsa, pimenta e cheiro, faz um bem tempero, sentido entender. Vai depressa, correndo, menino, chama a mamãe, chegou o peixeiro Granfino. Peixeiro Granfino, tá na cozinha, chama a mamãe, diz a ela que tem sardinha, tem peixe, galo e cavalinha. Peixeiro Granfino, vai na cozinha, chama a mamãe, menino, e diz a ela que tem sardinha, tem peixe, galo e cavalinha. Obrigado. Para los vendedores de pescado. Ahora nos vamos a escuchar una música y que es una danza también de Pernambuco que se llama Ciranda. Y es la canción se llama Ciranda Sem Fim para Lía. Lía es nuestra cantante, que es una vieja, hermosa, espectacular. Escúchala. Lía de Itamarica. Itamaraca. Aló, gente, vamos cantar Ciranda Sem Fim para Lía. We'll be right back. Piranda pra saudar e Iemanjá. E lá no alto as estrelas vão chegando devagar, dando suas mãos pra começar a cirandar. E lá no alto as estrelas vão chegando devagar, dando suas mãos pra começar a cirandar. Nos vamos a ir a una cantante que murió muy joven, a los 40 años, en 1983. Era de Paropeba, Minas Gerais, la señora Clara Núñez, y la canción se llama Canto de Areia. Para la Kinetti, que le encanta esta canción. É água no mar, é mar, é cheia, oh. De mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia que a luz da candeia alumia pra gente contar. Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. As estrelas bordadas de prata e as águas de amaralina eram gotas de luna. Era um peito só, cheio de promessa. Era só, era um peito só, cheio de promessa. Era só, era um peito só, cheio de promessa. Meu amor, eu não vou mais voltar. Vou. Cuánto Brasil hoy, ¿no? Prometo dos canciones más nada más. Bánquenselas, culiado. Vamos a escuchar a La Marginalia con una canción que se llama Aguas de Amaralinha. Ella es de Vila Isabel, de otra escuela de samba de ese barrio. Su padre es Marchinho da Vila y la madre Amalia Mendoza. El padre tiene un montón de discos reconocidos. Ella tiene bastantes discos, hasta tiene discos grabados en vivo en Berlín y en África. Escuchen. Fui pras águas do mar de Amaralina, com águas demais em cima. Aos meus sonhos juntei perfume e flores, desejos, temores. Prometi novamente voltar pras águas, se a força do mar me vingasse as mágoas. Esperei, me curvei e na terceira onda entreguei pra Jana. Iná, meu amor, vaidosa e brejeira, mãe menina. Iná, meu amor, vaidosa e brejeira, mãe menina. Janaína, Janaína, devolveu perfume, flor e sina. Mas um velho me falou que Jana jamais bancou vinganças de desamor. E então voltei ao mesmo lugar, com o peito aberto sem dor. E aí o meu coração sarou. Fui pras águas do mar de Amaralina, com mágoas demais em cima. Aos meus sonhos juntei perfume e flores, desejos, temores. Prometi novamente voltar pras águas, se a força do mar me vingar. Qué ganas de ir a meterse ese mar, ¿no? Y a nadar de noche. Ahora vamos a escuchar a una ejemplo, digo, porque la amo, desde que la conocí, yo estaba trabajando y en un barco llevaron a todos los periodistas y el show en vivo, mientras andábamos dando la vuelta por la bahía de Guanabara, Teresa Cristina y Grupo Semente cantaban sacudiéndose con el movimiento del bote. Y fue terrible y yo era fan número uno a los gritos, no lo podía creer. Vamos a escuchar dos canciones que se llaman Acalanto y Omar Sereno. Em todo samba que faço, tem espaço, eu ponho mar. Em todo samba que faço, tem espaço, eu ponho mar. Mãe Oxum, me dá licença. pensa que eu gosto de navegar. Em todo samba que faço, tem espaço, eu ponho mar. Marinheiro, acenaste um pano branco, mãos ao ar, fala contida, choro preso em acalanto, deixe as costas pra areia, não voltaste nunca mais, e hoje eu rezo pra sereia devolver a minha paz. E estancou o movimento de toda forma de vida. Avistei meu marinheiro nos braços de Iemanjá. Construí minha cidade todinha em volta do mar. Marinheiro, ê, marinheiro, ah, marinheiro, ê, só vai se perder no mar. Se perder no mar. Quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo. Se volta ou se fica no fundo do mar, ao ver a morena bonita sambando, se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar é sereia. Orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu, ao ver a morena sambando, foi se acabanhando. Então adormeceu e o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. A estrela que estava escondida sentiu-se atraída depois. Mas ficou tão enternecida, indagou a si mesma. A estrela final será ela ou sou eu? O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Esta era la canción de la Kinetti, me equivoqué. Mar sereno, Kine, esa es la que vos te bailás. Vamos a seguir ahogándonos en el mar, como se están ahogando las culiadas de agua y Laura en la cocina con ese gancia, están haciendo la previa. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ir a lo del Bocha, que está el campeonato del truco, o directo al Mali? ¿Cómo es? Ahí vamos. Gustavo, mamá, me conté de una canción italiana que no es muy vieja. Profumo di mare, profumo di te. La vida. Tenés que buscar la computadora a ver qué, de quién es y cómo sigue. Pues yo no me acuerdo nada más que eso. Si, por ejemplo, se la tengo en mano, que la, me acuerdo, pero no la tengo.

de caracol. ¡Huepa, huepa, huepa! Nos vamos al 2020, una cumbia más nueva. Esto se llama Master Cumbia y el tema es Maremoto. Papá, entre conchas y cangrejos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a México ahora, son de Sinaloa. El tema se llama El Pulpo, del 96, la banda Zarape. Sí. tenemos auspiciantes en H Machete, el restaurante Buen Gusto, con la comida que a vos te gusta, milas, pizzas, ravioles, el Adrián obviamente, y también tienen empanadas. Está la Magui, hacen delivery, es el 653034, 653034, donde se come bien. Está la Gen en servicio de internet, desde Cruz de Caña a Villa de las Rosas, 11-51-14-7101, conectividad en Tras la Sierra, 11-51-14-7101, está la Gen en. La Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, tienen de todo para los bichos, también alpargatas, y es más barato que en Dolores, así que andate a las Rosas, te lo digo yo, trabaja el Johnny y el, ¿podemos decirlo? El oficial de la Tamara, ya está. Dicho, nos vamos a escuchar otro tema, el Jason Manuel, un tema que nosotros lo conocemos por el Paz Martínez, este cantante es peruano y es una salsita, Amor Pirata. Y ahora, ¿quién no ha pasado por un amor clandestino? ¿Quién no ha pasado que ha tenido que mentir en casa para poder encontrarse con un amor casi perfecto? No somos seres perfectos, pero encontramos en aquella persona todo nuestro romanticismo y para ella, con cariño, mi amor pirata. ¡Bienvenido! ¡Díselo! El encuentro clandestino y charlamos todo oído y en un beso a todo piel. Somos un café y un cenicero en el mar que ya sabemos a la misma hora que hace. Somos unas hojas de algún libro, el poema que te escribo en un trozo de papel. Un amor de fugitivos, sin que sepa tu marido ni se entere mi mujer. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos y tierno, puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado. Somos el destino, así lo quiso, y un puñado de argumentos justificando por qué. Somos la mejor de tus amigas que se mete en nuestra vida por mi mal y por tu qué. Somos una cena que he metido porque quiero estar contigo, porque puedes tú también. Somos por el fuego tu destino y la luz de un cigarrillo dibujándonos la piel. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Nosotros somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno. salsita. Ahora vamos a hacer la agenda. Hoy, viernes 7 de junio, Truco, en el bar El Bocha. Primer premio, 6 kilos de asado. Segundo premio, una damajuana de vino más gaseosa de 3 litros. Vayan, que se pone. Mañana, sábado 8 de junio, venta de locro en el barrio Los Cuatro Vientos, al mediodía. Lleva recipientes al 3544-409108. 409108. Lo que suena de fondo es la música que gentilmente Árbol grabó en su piano, porque es una bestia atómica. Escuchemos 2 segundos. Gracias, Árbol. Me prometió hacerme una cortina. Espero, Árbol, pues sos un genio. Sábado 8 de junio, en Corona toca Entre Amigos. Sí, finalmente Lalan con su grupo. Domingo 9, ¿quién no va a ir al Club Tajamar a ver al Paquito Caño? También están los Quiscaludos, Matías Miranda. La Peña de los Bomberos es el domingo 9 de junio de 12 a 21 horas. Conduce Víctor Guzmán y están Estilo Serrano, Franco Altamirano, Diego Jiménez y Marco Ceballos, Santiago Simón, Ballet Patria y Gloria, Taller Municipal Folclore, Identidad Serrana. Todo eso domingo 9 de junio en Felipe Herman. No, eso es en el Club Sarmiento, estoy hablando boludeces. Y el domingo 9 de junio también, se viene muy movido este finde, está la gran pollada del tren acá de los chicos del fútbol. Pollo más pan, 8.500 pesos en la plazoleta de los Niños de San Javier. Ahí pueden ir. ¿Qué más? Creo que tenía algo más. Estilo Serrano va a estar mañana sábado en Malibú Disco. Y invitado el faraón. Viven de joda esa gente. ¿Cómo puede ser? Ay, es lo mejor. Después, ¿qué más? Esto es para la semana que viene. El 22 de junio está lo del puesto Ferreira. Lo voy diciendo. Y el 16 de junio, el aniversario del Fortín Gaucho César López. Ampliaremos. Vamos a escuchar nueva música. Ni en pedo nueva. Del 93, Gustavo, sacalo a bailar a la Olga. El Tiburón. No. más suave, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro. Ya nos preparamos para el cumpleaños de mañana del Néstor y de la Tamara, olvídate. Nos vamos a un cuartetazo. Ahora el tema se llama El Rey Tiburón, con la voz de Ale Severio, Trula, del 2006. San Javier y gente que nos ha escuchado por todo el mundo, para exagerado. Gracias por estar, por acompañar. Espero que la hayan pasado lindo. Nos vamos a despedir hasta el próximo viernes con un tema que se las trae, se llama MDQRKT. Tengo porro, tengo queta. Me llegó un DM preguntando cuándo viene. Quiere conocer al nene, me pide que se lo dé. Ese culo es XL, le deja que él suelte lo que me par de filipa que huele. Con el punto al piso llego en MDQ. Me clavan la mirada cuando entramos al club. Club, no es COVID-19, es el Gorilla Group. Tu puta